papi, tú eres mi nena. Quiero volverlo a hacer. Nena, es que como tú no hay ninguna. Y brillas en la noche como lo hace la luna. Ey, me pones demasiado mal. Me vuelves un animal. Yeah. This is the remix. Hey girl, ¿qué quieres hacer? Quítate la ropa mientras yo te canto y llegamos al placer. ¿Qué quieres hacer? Sabes que soy tuyo. Más tú me dices. Te paso a recoger, te paso a recoger. Tú eres mi shorty, te robo donde sea. Te vi con un tipo y te fuiste conmigo, aunque el tipo te puso en pelea. Sé que te vas conmigo, con él no te sube la nota. No sabe humedecer tu boca, me pregunta si tengo otra, mami. Eso no importa, bebé, me gusta más cuando te veo en faldita corta. Se nota que eres de la costa, me vio vestido de la costa. Y me guiño el ojo, pero aporta. Ese culito no tiene corte, siempre quiso estar con un rockstar. Se nota que eres de aquí, ni Sevilla ni Madrid. Y bebé, te conocí en Añaza y ahí mismo te lo me normal. Y aunque después todo salió mal, extrañas cuando te lo daba mientras sonaba la original. Nena, es que como tú no hay ninguna. Brillas en la noche como lo hace la luna. Me pones demasiado mal, me vuelves un animal. Si tu cuerpo es prohibido, soy un criminal. Nena, es que como tú no hay ninguna. Brillas en la noche como lo hace la luna. Me pones demasiado mal, me vuelves un animal. Si tu cuerpo es prohibido, soy un criminal. A ella le gustan los tipos de calle, los tigers, los capos, los gangsters. Me la llevé a Tenerife, le dije, mamita, ya no es como antes. Pasaron años desde la primera, pero ahora vamos por delante. Ella quiere dos amantes, sean Quevedo y Michael. Yo, me pide que le dé cariño, que nadie le hace lo que le hago yo. Me pide que le cante lento, ella baja lento y se me olvida todo. Empezamos como a las 7 y con tantos juegos hicieron las dos. Ella era fría como el hielo y yo soy el fuego que la derritió. Es que no sé cómo decírtelo. Yo quiero que seas mi nena. Por favor, no me digas que no. Te regalaré mi corazón. La bebecita está a los foques, la lleva a San Isidro y ahora tiene enamorado a todo el bloque. Tiene un tatuaje en el escote, se le ve en la cara que le gustan los malotes. So good, tu culo, me tiene loco, lo juro. Vamos a Las Palmas, el fin de, planeemos el futuro. Nena, es que como tú no hay ninguna. Brilla en la noche como lo hace la luna. Me pones demasiado mal, me vuelves un animal. Si tu cuerpo es prohibido, soy un criminal. Oíste, mami, tú ya sabes quiénes son. Quevedo y Dela, Quevedo y Dela.